La Intersocial se encamina a una reunión importante este próximo fin de semana, el día domingo concretamente. La idea es definir todo lo que se pueda definir con el objetivo puesto en la recolección de firmas que alcance su objetivo para luego someter toda o parcialmente la ley de urgencia. La pregunta es cuántos, quiénes serán los que lleguen a esa instancia, ¿no? Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, Gustavo González. Buen día, Gustavo. Buen día, un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Gustavo, hay expectativa de los movimientos sociales, fundamentalmente por esta reunión del fin de semana. Contanos cómo vienen las cosas para ese día. Bueno, yo creo que justamente tú lo decías, viene muy bien, hay una gran expectativa. Obviamente que va a ser un día donde se va a abrir un interesante debate entre las distintas organizaciones que componen la Intersocial, que a esta altura con orgullo debemos decir son más de 90 en todo el país, 90 colectivos distintos. Y bueno, el 29 habrá que definir. Ustedes saben que no se vota en la intersocial se llega por consenso, entonces es mucho más arduo el debate, mucho más compleja la articulación. Pero bueno, esperemos el 29 con la reserva moral que nos viene desde la mejor historia de nuestro movimiento popular, podamos llegar a un consenso entre las organizaciones que creemos que hay que derogar toda la ley y las organizaciones que creen que hay que derogar algunos artículos. Entonces, nos parece que el debate central sí debe resolverse este 29, porque nos apuran los tiempos, porque para la recolección de firmas es fundamental mucha organización, disciplina, militancia, apertura y un gran trabajo que nos deparará la recolección de firmas hasta julio del año que viene, los efectos de convocar a la población para que vote si está de acuerdo o no, en definitiva, con la LUC. Ahora, Gustavo, todos, uno habla con distintas organizaciones y todos hablan de que, bueno, que tiene que ser un amplio abanico, que tiene que haber grandeza, que tiene que haber generosidad, desprendimiento y con la mira puesta en ese amplio abanico del espectro social, pero bueno, después empiezan los problemas. Hay algunos que señalan que, por ejemplo, el PIT-CNT resolvió 116 artículos, pero hay sindicatos que integran la mesa representativa del PIT-CNT que no están de acuerdo con la cantidad de artículos. Hay algunos sindicatos que creen que tienen que ser mayor cantidad de artículos y otros que creen que tienen que ser menos. Lo pasa, por ejemplo, como ustedes habían resuelto ir contra toda la ley de urgencia. ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo en la discusión se va a desgranar artículo por artículo para ver cómo se llega a ese consenso? No, en realidad a nosotros nos parece que sería un disparate desgranar artículo por artículo, ¿no? Acá se trata de distintas visiones y hay matices con respecto a si hay que ir contra toda la LUC o contra algunos artículos. Ahora, hay que llegar a algún acuerdo. Lo que a nosotros nos parece muy importante y que tiene que tener claro todo el mundo es que la Intersocial debe llegar para quedarse, porque la Intersocial no nació para luchar contra la LUC ni para hacer un referéndum. Nació para frenar la ofensiva del capital que se viene absolutamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, la instancia del referéndum y de esta LUC, ley antipopular, represiva, regresiva, programa de gobierno de restauración neoliberal a favor del capital, bueno, algunos consideran que, como dijiste, tienen que ir por algunos artículos, otros contra toda la ley. Lo que es real es que nadie está de acuerdo en el movimiento social de las organizaciones con esto. Bueno, hay problemas tácticos, hay gente que dice que de repente contra algunos artículos sería inconveniente ir, contra otros no. Pero hay, yo diría, A mí me parece que si el Frente Amplio no hubiera votado una cantidad de artículos, hoy no estaríamos discutiendo esto, ¿eh? Hoy estaríamos discutiendo ir contra toda la luz. A mí no me cabe la menor duda. Acá el problema es ese que se ha instalado, con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Y si nosotros creemos que todos los partidos políticos que quieran pronunciarse por el referéndum, bienvenidos sean, toda su militancia, porque nadie va a negar a los partidos políticos de este país. Ahora, otra cosa es que uno supedite su propuesta a la posición de un partido político. Nosotros defendemos la independencia de las organizaciones sociales y creemos que en la intersocial hoy existe eso. Entonces, ese matiz, como tú decías, hay muchos que hablan de generosidad, de amplitud. Bueno, pero la amplitud tiene que ver, o debería ser, entre compañeros fraternos, en base a los mejores argumentos que vaya convenciendo. Y si hay una mayoría ostensible en la intersocial, aunque no se vote, por un tema o por otro, se tendrá que hacer acuerdo por eso. Es decir, no vamos a pretender que los 90 digamos sí a todo. Yo no soy amigo de las unanimidades, yo soy amigo de la unidad en los debates, en la diferencia, en las distintas concepciones, en las distintas propuestas. Lo que tú decías sobre el movimiento sindical, bueno, yo respeto a cada organización, el movimiento sindical, obviamente que ha tenido una posición dividida, pero es una posición dividida con respecto a distintos argumentos, y no le veo problema. Y bueno, la mesa representativa aprueba por una mayoría. Pero bueno, a mí me parece que lo importante, y todos los que se reclaman de izquierda, o democráticos, o como se quieran llamar, debemos estar muy contentos que se haya estructurado esta intersocial, y hay que quererla y defenderla mucho. No se puede quebrar por esto, todo lo contrario. Nosotros tenemos que salir el 29 más unidos que nunca, convocando a más organizaciones sociales y con la mayor amplitud. Y yo tengo mucha confianza y optimismo que se va a llegar a lo que entienda una mayoría ostensible se tenga que llegar. Gustavo, dos cosas. Una, la primera, digo, estás diciendo algo muy, pero muy importante, digo, que hasta ahora no estaba muy claro. Es que la intersocial llegó para quedarse y no se agota en el tema referéndum. Pero por supuesto, esa, para nosotros como fútbol, ustedes saben muy bien que nosotros estamos convocando a la intersocial desde mediados del año 19, ¿no? Sí, no la empezamos a convocar ahora, y por supuesto que sí. Acá es indispensable organizar un frente social unitario que frene esta brutal ofensiva. Que no se trata del COVID-19, se trata de lo que está haciendo hoy una crisis estructural del sistema capitalista que nadie va a parar. Y la primera que lo tiene claro es Arbeleche. Uh-huh. Gustavo, lo otro es, ¿la intersocial puede ser un camino llegar a una decisión este próximo domingo sin tener en cuenta lo que han decidido, por ejemplo, los partidos políticos? Cuando hablo de los partidos políticos, hablo de Unidad Popular y el Frente Amplio, que claro, son los dos partidos que han emitido un pronunciamiento con respecto a esto, ¿no? Sí, mira, nosotros creemos que las organizaciones, y sabemos que ustedes lo comparten también, que tú lo compartís también, son independientes de los partidos políticos y deben tener su análisis y su propuesta. Otra cosa es dejar de ver la importancia que tiene la militancia de los partidos políticos para este referéndum. Pero supeditar la propuesta del intersocial o de cualquier organización a la resolución de un partido político termina dividiendo la intersocial. Eso es lo que termina dividiendo la intersocial. Y un partido que se reclama de izquierda, sea el que sea, tiene que entender los procesos de las organizaciones sociales. Esta intersocial no es la misma que la que luchó contra la dictadura, no es la misma del Encuentro por Soluciones de la CNT de los 70, no es la misma. Es otra, son colectivos mucho más amplios, distintos, ha mutado el movimiento popular y por lo tanto han mutado sus organizaciones. Hay organizaciones pequeñas, medianas, grandes, con 50 años de historia, con 3 años de historia, con 1 año de historia y con 20 años de historia. Entender eso es el arte de la unidad para la acción. entender eso. Si un partido político que se reclama izquierda no entiende eso, que se retire de la arena política. Uh-huh. Que se retire de la arena política, porque está conduciendo a las organizaciones sociales a una división y a una derrota. El otro día, el otro día nosotros consultábamos a Eduardo Rubio por la posición que había tomado Unidad Popular, y Eduardo Rubio habló de los 230 artículos que proponía la Unidad Popular, y dijo Rubio, si la Intersocial decide ir contra toda la ley, nosotros retiramos los 230 artículos y vamos contra toda la ley. ¿Debería hacer eso el Frente Amplio también? Ah, yo creo que sí. Pero mira, además, si yo fuera parlamentario del Frente Amplio, y supongamos que mi argumento fue que yo quise mejorar artículos de la ley, supongamos que ese fue el argumento, y que dice que hay organizaciones sociales que fueron y le pidieron mejorar artículos, bueno, me parece muy bien. Ahora, no estaba planteado el referéndum todavía. Ahora, el Movimiento Popular, ¿cierto?, se impulsa un referéndum y el parlamentario perfectamente puede decir, bueno, yo actué como parlamentario, creí que lo mejor era mejorar lo malo, está bien, pero ahora que la gente va, tenemos que ir. Esto me parece que es fundamental. Pero además, ningún partido político ha dicho que esta ley es buena. La propia resolución política de la mesa del Frente Amplio, miren cómo comienza, dice, es una ley del capital antipopular y regresiva. Uh-huh. Bueno, sí. Si es una ley del capital antipopular y regresiva, es así. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta esto. Si yo voté como partido político, supongamos, en contra 250 artículos. ¿Está clara la idea? Sí. Voté en contra 250 artículos. Pero después traigo para que se deroguen 120. ¿Y los 130? ¿No los derogamos? Claro. ¿Se dan cuenta que es muy contradictorio todo esto? Muy contradictorio. Entonces yo aspiro a lo que te decía, que los partidos políticos entiendan el proceso, que yo creo que lo van a terminar entendiendo. Que la Intersocial, tantos compañeros que plantean ir por artículos como compañeros que planteamos ir contra toda la ley, primero que nada salgamos de ahí convencidos de que ninguno de nosotros es enemigo de otro, sino que son matices, diferencias, distintas visiones dentro del campo popular, y que tenemos que salir de ahí más unidos que nunca, y luego que los partidos políticos actúen en consecuencia. Ahora también te voy a decir algo. La dirección de cualquier partido puede tener una visión, pero las bases pueden tener otra. Yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, que todo aquel que se reclame, no solamente de izquierda, supongamos que no es de izquierda, pero que se reclame democrático, por lo menos que va a estar de acuerdo con que se abra el debate y va a juntar firmas contra esta ley. Lo otro que está colocado, y está mal colocado, es podemos perder o podemos ganar. Miren, si todo el que lucha va a pensar que va a luchar porque va a ganar, está perdido. Está perdido. Eso en política y en el fútbol. Si el Uruguay del 50 no hubiera creído a sus jugadores que podían ganar, no hubieran entrado a la cancha. ¿Me entiendes lo que digo? Claro, sí. Bueno, esto es lo mismo. Es clarísimo. Y otra cosa que digo, que hay que aspirar en caso de que esto se resuelva definitivamente este próximo domingo, es que hay que convencer gente que incluso ha votado al partido que está en el gobierno hoy. Por supuesto, porque fíjense que fue mentira esa gente. Esa gente fue estafada. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Y voy a colocar este problema. La Alianza Multicolor dijo que en su gobierno iba a haber una ley de urgente consideración. Uh-huh. Nada más, nada más. La ley de urgente consideración aparece después que triunfa. Por lo tanto, cuando dicen desde el Poder Ejecutivo la gente votó la LUC, es mentira. ¿Por qué? Porque si yo creo que es necesaria una ley de urgente consideración, puedo tener múltiples ideas sobre la ley de urgente consideración. Y además, cuando me ponen una ley que de urgente no tiene nada, ¿no?, y que además tiene 600 artículos, que se obliga a discutir en el medio de una pandemia al Parlamento Nacional y que se liquide en 2 meses, es una ley absolutamente arbitraria y mentirosa. Yo me alegré que Gandini el otro día dijo que va a salir a defender la luz puerta a puerta. Me alegro. Me alegro que por primera vez le diga a la gente lo que él y otros, como representantes del pueblo, entre comillas, supuestamente, han votado. Porque la gente habla de la luz como si fuera el sticker de una de un comestible, no sé. No, no, hay que saber lo que tiene la luz. Entonces ya con eso ha triunfado el movimiento popular. Y eso que tú decís es muy importante. Aquí hay que convocar al conjunto del pueblo al debate sobre la luz. Porque miren, aquel que se reclama democrático tiene que saber que si se instala en el país la idea de que un gobierno en plena primavera, porque todo gobierno que gana tiene primavera los primeros días, ¿no?, los primeros meses, instala una ley de 600 artículos sobre el discurso que es una ley de urgente consideración, hay que cerrar el Parlamento Nacional. Es el primer cierre y golpe a un Parlamento Nacional. Porque no sé qué van a hacer los parlamentarios estos 4 años más que le quedan hasta que vuelva a haber elecciones. ¿Me entienden? Porque ya se metió todo un programa de gobierno. Entonces esto es un antecedente muy grave, muy grave. Y eso es lo que hay que discutir. Por su forma es inconstitucional. Gustavo González, secretario general de FUCBA, muchísimas gracias por el tiempo y la opinión. Gracias a ustedes y estamos a las órdenes.